Aquí comienza Borrego al aire, el programa del taller de radio del SET 23. Como si fueras pastor. Borrego al aire, cruzando la cordillera y llegando a tus oídos. Hola, muy buenas tardes. Acá les habla Matías Muñoz. Y bueno, acá me presento. ¿Algún otro se va a presentar? Hola, buenas tardes. Yo soy Oriana Gauna, de quinto. Yo soy Moya Juan Manuel, de segundo año. Y allá en el sonido. Hola, yo soy Walter Moya y estamos acá de vuelta en el programa. Hoy en los controles, aquí en la computadora. Y bueno. Aprendiendo. Sí, un poco. Aquí, ¿quién está por aquí? Hola, yo soy Axel. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo anda? ¿Va a hablar hoy o se va a quedar callado, como siempre? Sí, seguro que voy a hablar. Ah, muy bien, a ver, así me gusta. No, el último programa habló y estuvo ahí desarrollando sus grandes pensamientos que tiene adentro. Impresionante, un acto de Dios. Y aquí en la consola. Hola, yo soy Jimena. ¿Cómo anda, Jimena? Bien. No la escuché. Bien. Sigue usted, conductor. Bueno, le iba a decir que hoy tenemos un programa muy movido. Tenemos dos profesores acá. El profe Andrés Greenfield, que vamos a hacerle una entrevista. Y el profe Alejo, que está también acompañando acá. No sé si se quieren saludar. Bueno, hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia. Estamos aquí muy contentos y vamos a hacer un programa en el que vamos a conversar algunos puntos. Bueno, ahora el co-conductor va a decir la vía de comunicación. Bueno, el número de teléfono de la escuela es 4483-683. El correo electrónico de la escuela es set23elbolson@gmail.com. Página web www.set23blogspot.com. Y el correo electrónico de la radio es radioar23@gmail.com. El Face es ar23radiocag. Y el Instagram es Aire 23 Radio. ¿Y eso? Bueno, esas son las vías de comunicaciones. Ahora vamos a pasar con un tema allá del sonido y después venimos con la entrevista. ¿Cuál es el tema, Moya? Bueno, ahora vamos con un tema que pidieron, Luz de Piedra. Bueno, vamos a seguir escuchando la mejor música. Ahí volvemos. Tendría 27, tendría 29 años y era hermosa como un talismán. De ojos más bien claros y piel color nieve, por eso los pampas le decían Licán. Era una cautiva blanca entre los toldos, llamada de chica Dorotea Bazán. La que fue robada desde sus rescoldos, con 7 años sedos y un cielo de pan. Pasaron los días, pasaron las lunas, y se hizo a la pampa, al sol y al caldén. Y a la par de un indio que la historia cuna, en las tolderías fue madre también. Y fueron 3 hijos que tuvo en el monte, 3 bracitas digo, donde el corazón. Se entibia en las noches de frío y apronte, cuando hasta las hembras iban al malón. Por eso aquel día en que el milicaje le cayó de pronto como un huracán, quemando las rucas, matando al indiaje, volvió a ser cautiva Dorotea Bazán. Y cuando el milico le decía seguro que ha de estar contenta de poder volver junto a su familia, porque cruel y duro habrá sido el tiempo que usted vio correr. Ella sin palabra mirando al poniente, con la vista puesta sobre el monte en flor. Después de un suspiro balbuceó entre dientes: sabe de que tuve tres hijos, señor. Uno murió ahogado al pasar un río, el otro fue muerto por una invasión que usted con su gente llevaron con brío sobre nuestros toldos sin contemplación. Me queda el más chico que alcanzó a escaparse cuando el padre de ellos fue muerto también. Él tiene 7 años y sabrá ganarse todito el amparo que da don Pincén. Y por mucho quiso aquel comandante para convencerla de la libertad, que olvidara todos sus pasos errantes, volviendo a su pueblo contenta y en paz. Una noche de esa oscura y ventosa, en pelo y sin poncho sobre un alazán, dejó los cuarteles y partió empeñosa en busca de su hijo, Dorotea Licán. Y la vio la pampa, el monte y la luna, disipando rastros después del malón, por sendas de arena, de piedra y lagunas, detrás los impulsos de su corazón. Impulsos de sangre donde el sacrificio se hacía a un lado al paso de una mujer, de una madre joven que va sin prejuicio tallando en el neipe del amor y el ser. Ay, si muchas madres sintieran sus crías con el alma grande de aquella Licán, no andarían tantos muchachos sin guía vagando en la vida sin poncho y sin pan. Ay, si muchas madres sintieran sus crías con el alma grande de aquella Licán, no andarían tantos muchachos sin guía vagando en la vida sin rumbo y sin pan. Borrego al aire, desatando el corral informativo. Bueno, volvimos de la pequeña pausita que hicimos. Ya vamos a tener la entrevista con el profe Andrés. El profe nos quiere contar de qué materia es de acá de la escuela. El profe de la escuela acá. Pero si nos quiere contar qué materia da en la escuela. Sí, cómo no. La materia que trabajo con jóvenes desde tercero a quinto año es organización y gestión. Se relaciona con prácticas productivas que sean aquí dentro de la escuela o también fuera, que también ustedes, los jóvenes, los chicos, traen casos sobre cualquier situación de trabajo, cómo lo hacen en sus familias, con sus padres, abuelos. El objetivo es que yo los ayude, trabajemos juntos cómo se organiza el trabajo, saber qué producto sale, saber económicamente si esa producción yo la quiero vender a cuánto, cómo se vende una producción, cómo se presenta un producto, quién lo consume, cuáles son los mercados, los lugares donde se puede comercializar ese producto. Después lo que es en cuanto a nuestra economía regional, saber qué se produce acá, cuán valorados son los productos que aquí se el suelo da, que el turista que viene afuera muchas veces interesado en las producciones que hay aquí, que viene a buscar, y que también lo podamos valorar nosotros y seamos mejores y que realmente nos creamos realmente que sí, que podemos trabajar, producir y nos puede dar, además de un autosustento, una ganancia, un rédito, armónico, siempre cuidando el suelo, cuidando el trabajo, cuidando las personas. Eso es la materia organización y gestión. ¿En qué curso normalmente se lo le da esa materia? Y lo hacemos desde tercer año, pasando por cuarto y quinto. Otros años también trabajé en primero y segundo. Y también el objetivo de esto es ir haciendo un trabajo progresivo para que cuando están en sexto año puedan ya tener ideas generadas para lo que va a ser el proyecto de práctica profesionalizante, que es como la culminación de la escuela. Entonces uno elige gustoso qué actividad, qué tema quiere desarrollar en equipo y es plasmar, digamos, todo lo que se trabajó en la escuela secundaria. Pero siempre está, a mi entender, muy bueno que el estudiante pueda elegir realmente algo que sea de su interés, que sea una pasión, y poner mucha fuerza y empeño en hacer un trabajo lindo, bonito, que le agrade, que se sienta orgulloso, ¿no?, por lo que hizo. Y creo que todos los profesores, ya en cierto año, trabajamos en eso, en acompañarlos, que cuando estén próximos al sexto año empiecen ya a tener claro y visualizar en qué se ven trabajando, haciendo, proponiendo. Bueno, eso es lo que harían en la materia que usted da. Eso sería el tema. Sí. ¿Y hace cuántos años que está trabajando en esta escuela? Acá en el set este es culmina mi séptimo año. O sea que lleva 7 años trabajando acá. Sí. ¿Y trabaja en otras escuelas? Sí, hace 4 años que trabajo en el CCT-7, el Centro de Capacitación Técnica número 7, que es la Escuela de Oficios de Bolsón. Tiene la especialidad electricidad domiciliaria industrial y mecánica rural. Trabajo en la especialidad de electricidad una vez a la semana nomás, con jóvenes y adultos. ¿Usted es de acá, de Machín? Yo vivo acá en Machín Hogado. ¿Y hace cuánto vive acá en Machín? Hace 8 años. Hace ocho, bastante tiempo, Sí, lo de bastante o no, para mí es relativo. Yo siento que es poco porque voy tomando dimensiones de lo que es el trabajo, de lo que es producir una chacra, desarrollar un lugar, y realmente es un trabajo de años, de familias, de permanencia en la zona, apostar a trabajar y desarrollar en la zona, relacionarse con los vecinos, defender la economía rural que se da en el lugar. Entonces, si veo las cosas de ese lado, es poco tiempo para mí. Pero bueno, es una opinión. 8 años viviendo acá. ¿Y antes vivía en el pueblo? No, yo tengo 40, 41 años ya. Hasta los 25 yo estuve en una ciudad donde allí estudié, trabajé, aprendí otras cosas. Y después estuve casi 15 años, no, 15, 10 años trabajando en otras cosas, en otros lugares, en otros países. Y a su vez también eligiendo dónde yo quería residir, acorde a las actividades que yo quería hacer. Yo necesitaba vivir en un área rural porque ya en los últimos años mis trabajos se relacionaban con eso, ¿no? Con vivir en un entorno rural, justamente por desarrollar esos trabajos. Ayer el señor tiene una pregunta. Sí, ¿por qué le gusta trabajar, o sea, estar acá en Magín, en zona de campo? ¿O por qué le atrae el campo acerca de ese? ¿Por qué le gusta el campo? ¿La puedes repetir? No sé, te entendí yo. ¿Ah, lo escuchó? Sí. Sí, Walter, te respondo. A mí realmente yo soy una persona que valoro mucho la cultura de campo, valoro la tradición, valoro mucho el esfuerzo de familias de muchos años de trabajo en el lugar. Para mí es una cultura muy noble, hay mucha educación al respecto y la vida rural, el trabajo rural te... Creo que te brinda muchas fortalezas y muchas cosas bonitas en la vida. Creo que todo lo que es el trabajo de una familia alrededor de lo relacionado a un campo o a la producción es algo que une mucho a la familia, une a una comunidad, a unos vecinos, y también le da sello y característica a una región, le da una identidad propia. Y eso es lo que yo creo que aquí en Magín Hogado sucede, y eso es lo que a mí siempre me gustó de este lugar y de alguna manera por lo que yo decidí estar acá. Realmente por eso es. ¿Oriana, vos tenés alguna pregunta? No, la verdad es que no me sale ninguna. Ahí el profe. Yo tengo aquí una pregunta para el profe que tiene que ver con la materia que los chicos tienen acá con vos y con la vida que recién describías de lo rural. Uno puede ver también, yo como vecino de Magín, que hay muchos problemas y muchos inconvenientes como para vivir de lo que se produce aquí, ¿no? Hay como falta de agua, falta de lugar, de insumos o de capacitación en proyectos. Y bueno, la escuela podría ser un buen lugar como para solucionar esos problemas y que este equilibrio en la vida rural y de poder alimentarnos de lo que nosotros producimos, de hacer un trabajo entre vecinos, comunitario, pueda aportar para ese sistema de vida, ¿no? Sí, creo que la escuela es un tránsito en la etapa de una etapa de vida muy importante de los jóvenes, los adolescentes, que es más que nada un tránsito hacia el cual los profes que trabajamos con ellos los podamos acompañar en su desarrollo, y acompañarlos, creo, en su desarrollo es acompañarlos en su crecimiento, en que se vayan descubriendo, vayan entendiendo por qué están acá, que se vean que son personas, seres que en muy pocos años van a estar decidiendo su vida, qué quieren hacer de ella. Y en ese tránsito de crecer, uno aprende, uno se equivoca, uno ve ejemplos. Entonces ese es el tránsito de la escuela secundaria. Creo que eso es muy importante porque tenemos que saber que tenemos que respetar esa elección individual de cada persona. Pero bueno, más allá de esto, también que el Ministerio de Educación haya dicho que acá en el CET23 se hace una escuela agropecuaria, un poco tiene el propósito de incentivar a que las familias continúen aquí en el campo realizando sus actividades productivas y que los jóvenes también puedan interiorizarse, aprender, si realmente eso es lo que les interesa, y apoyar, saber que en un momento ese campo lo van a tomar ellos o es un lugar donde cada uno de ustedes puede llevar propuestas de cosas que les interesa trabajar, realizar, producir. Y bueno, en ese sentido es donde creo que la escuela acompaña. Está bien, pero siempre saber que ustedes todavía a la edad que tienen para aprender de esta y de muchas otras cosas. Y hay prioridades en su vida, como son crecer, desarrollarse, aprender. Entonces esto lo que aprendemos es para lo que nos viene más adelante. señor. Y yo siempre cuando hablo con ustedes, de alguna manera trato de escucharme a ver cómo era yo cuando tenía su edad. Y sí, me la creo que hoy todo lo que estamos haciendo acá, en unos años ustedes van a estar sacando conclusiones y experiencias que realmente fueron significativas, se las van a acordar y las van a recordar, y realmente en ese momento les significa un aporte en su vida. Y hay otras cosas que realmente no les van a interesar, pero bueno, todo suma y en algún sentido siempre uno es el que toma elecciones, y las elecciones muchas veces las tomamos de aquí a un tiempo, y creo que es lo que les va a ir pasando en sus vidas, porque hoy ustedes tienen derechos y obligaciones, ¿no? Y digamos, como ciudadanos, la obligación de ustedes es jóvenes de edad, menores de edad, venir a la escuela, estudiar, y también tienen como un compromiso dentro de la organización de cada familia en ayudar a sus padres, a hermanos menores, ¿no? Con las tareas de la casa, ¿está? Eso. Pues siempre el hermano más grande acompaña a los más chicos. Sí. Claro. Bueno, yo quería decir que el año pasado con el profe tuvimos el proyecto ese, pero hicimos una mesa que sería casi una mesa, ¿no? Para acá, para Chancho. Sí, el nombre técnico que le habían puesto ustedes era una estación para Papá Chancho. Estuvimos en eso y el profe nos ayudó. Lo bueno es que supimos cómo hacerlo y lo hicimos. Sí, sí, me acuerdo. Sí. Vamos, si le parece, Walter, a un tema. Bueno, Los Tigres del Norte, Jefe de Jefe. Fotografía. 723. Ya está cerrada, golpe escaldado. Estás escuchando Borrego al aire. El programa del taller de radio del SET 23. Bueno, volvimos del pequeño receso. Bueno, ahora mi compañero va a pasar de vuelta a las vías de comunicación. Acá tenemos de vuelta las vías de comunicación, así se comunican con nosotros, de ahí son las vías de comunicación. El teléfono de la escuela es 4483-683, el correo electrónico de la escuela es set23elbolson@gmail.com. La página web es ¿cómo era? En www.set23.blogspot.com. El correo electrónico de la radio es radioaire23@gmail.com. Y del Face es aire23radiocaj. Del Instagram, no. Sí, Instagram. Ah, Instagram es aire23radio. En minúscula. Se escribe así en minúscula, pero bueno, lo dejamos bueno, esa fue la vía de comunicaciones. Bueno, seguimos acá con el profe y vamos a seguir con una última pregunta. ¿Cómo no? Que lo va a hacer Matías. ¿Cómo no, Matías? Pregúnteme. Bueno, no se me ocurre nada. Sí. ¿Usted cómo ve la escuela dentro de un par de años? O sea, ¿cómo se imagina cómo sería esta escuela dentro de un par de años? ¿Más grande? ¿Más pequeña? con más chico. Con más recursos. ¿Cómo se imagina que sería? Sí, buena pregunta. Sabés, Matías, que cuando me haces esa pregunta, inevitablemente me lleva, vos me decís, en unos años me lleva a pensar el lugar, digamos, donde esté enmarcado en este entorno, dentro de esos años también. Yo creo que esta escuela es importante para la comunidad de Maginogado, ¿sí? Y también lo que pase en Maginogado va a ser importante para esta escuela, ¿sí? Ida y vuelta. En cuanto a eso, yo realmente no sé cómo va a ser, cómo se va a sostener o no la vida rural acá en este paraje, debido a hay muchos planes con este lugar que uno no lo sabe. Planes, me refiero a que no puedo llegar a decir que peligra la vida rural ni nada por el estilo, pero sí hay inquietudes fuertes. Por ejemplo, hay muchas chacras a las que en verano hoy no les está llegando el agua. A chacras de pobladores que hace 100, 40 años tienen una actividad agropecuaria de la cual les genera un sustento y de la cual tienen un excedente que lo comercializan. Que hay familias así productoras que se les está complicando el tema de su producción, que durante años lo realizaron y lo tienen que poder seguir haciendo, ¿no? Porque es la vida de esa gente, que se les está complicando en cuanto a eso, a la provisión del agua, a los constantes alambrados nuevos que se están haciendo, a los caminos que se están modificando, a las líneas de luz, a las ventas, a los loteos, a intereses que hay en el lugar que no se ponen claramente de manifiesto. Entonces, lo que sí me llama la atención es que hay que poder respetar, sobre todo, la economía familiar que se realiza acá hace años, que se pueda seguir haciendo de esa manera. Todos, la mayoría de los hijos de esas familias vienen acá a la escuela y siempre se habla de cómo se hacen los trabajos, cómo se produce en cada lugar, cómo lo hace cada familia. Entonces, sí, la escuela se nutre mucho de lo que sucede afuera, y si en un momento acá desaparece la vida rural o ya las tierras no son suficientes para que se pueda seguir trabajando, ¿cuál va a ser el sentido de que haya una escuela agraria o agropecuaria en un lugar donde no se realizan actividades agropecuarias? ¿Qué será mejor, poner una escuela de turismo en un lugar donde solo haya actividad turística? Esa es la pregunta que me hago. Y también genera muchas dudas, inquietudes. Bueno, me extendí bastante, pero ahora, concluyendo la pregunta que me hiciste, abierta y profunda, de cómo será la vida en esta escuela, en este paraje, en unos años, no sé. No sé, porque los cambios vienen muy fuertes, abismales. Ya por este camino el flujo de circulación va a ser mucho mayor y eso va a traer un montón de cosas. Cosas que van a estar a favor y otras que vamos a tener que negociar, ¿no? Para que nos vaya bien a todos. Claro. Yo creo que lo fundamental es eso, respetar la vida de todas las personas. Libertad en cuanto a que todos podamos hacer lo que queremos y lo que necesitemos, pero respetemos lo que pase del otro lado del alambre. Eso para mí es la libertad, y el respetar al vecino, al prójimo, y sobre todo respetar a la tradición de las familias que durante muchos años han estado y siguen trabajando y apostando a este lugar para el desarrollo de la familia, de la economía. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? ¿Allá el sonido? No, de mi parte agradecerle mucho al profe que se quedó aquí con nosotros. Sé que tenía un poquito de tiempo para quedarse. Y bueno, la idea es, por un lado, recorrer, como hemos entrevistado a varias instituciones de Machine, del Bolsón también, porque hemos entrevistado al Spliff y a los pobladores, de alguna manera que tienen alguna representación de algún espacio. La idea también ahora es mostrar para afuera qué se hace en el CET 23, ¿sí? Todo el mundo sabe, o los vecinos, o los pobladores cercanos, que el CET23 es una escuela agrotécnica, donde los chicos sí tienen un trabajo rural, donde es esa su orientación. Pero detalladamente, en cada materia o en cada espacio, no se sabe bien qué se hace o cómo se los prepara. Bueno, agradecemos entonces al profe, que hoy a mí me quedó un poco más claro lo que es la organización y gestión aquí en el CET 23. No sé si a ustedes, más o menos. Sí, a mí me quedó bastante claro. Más o menos. Más o menos porque no lo tuviste vos todavía. Sí. Bueno, él me tuvo 4 años a mí en el mismo curso. Oriana, ¿te gustó? Yo a él no. Sí. ¿Lo conocía ya el profe? 5 años lo tuve. Ah, 5 años. 5 años. Bueno, sí. Lo saludamos, le agradecemos, ¿te parece? Sí, sí. Muchas gracias, muchas profe, gracias por venir acá. Y el año que viene, espero que me vaya muy bien en su materia. Bueno. No repetir, dijo. Claro. Bueno. Gracias a usted por el interés en invitarme. ¿Quieres mandar algún saludo a algún familiar? A toda la gente que oye y disfruta esta radio, como yo cuando estoy en mi casa, trabajando con la radio a todo volumen. Bueno. Para mí eso merece un aplauso. A vos.